dominicano soy. Sé mis raíces, no voy a olvidarme. Tengo una tierra tan linda y tan grande que me la dio la gracia de Dios. Dominicano soy, dominicano. Machucano, machucano, machucano, machucano, machucano, machucano. Oye, oye, oye. Machucano, machucano, machucano, machucano. Tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado. Machucano. Culiquita catim, culiquita catá, culiquita catim, culiquita catá. Kulikitaka, kulikitaka, en breve.